caricias, este amor se olvidaría. Mañana con todo y cama, mañana las quemaría. Si tumbando las paredes de la casa en que vivía se olvidara este recuerdo, mañana las tumbaría. En otras redes de un cariño no se olvida, no se escapa, no se puede, ni quemando las cobijas, ni tumbando las paredes. Yes.